Las cosas que soñamos con amor las realizamos, discutimos, peleamos y después contentamos. Estas cosas pequeñitas son cosas de enamorados y nos queremos. Extrañamos y si lloramos, no, no es de dolor. Y si te busco, quiero encontrarte, porque más que tu amigo yo soy tu amante. Queremos, nos extrañamos y si lloramos, no, no es de dolor. Y si te busco, quiero encontrarte, porque más que tu amigo, yo soy tu amante, yo soy tu amante, yo soy tu amante.